Ego, 99. Buen tiempo y buena estrella. Esto es Nodo 13, una nueva emisión de Nodo 13, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México para todo el mundo, como ya es costumbre, a través de Ego 99 Radio. Mi nombre es Carlos Herrera y en esta ocasión tenemos para ti una conversación a manera de entrevista o una entrevista a manera de charla con Alfredo Núñez y Ricardo Sánchez, director general y director editorial respectivamente de la revista de literatura y arte Textofilia. Bueno, estamos en las entrañas del conejo blanco, que curiosamente es negro. Las entrañas sí son blancas. Pues Textofilia realmente nace hace 3 años y medio. Nosotros empezamos este proyecto pues muy jóvenes realmente, y la revista ha ido creciendo conforme nosotros mismos vamos creciendo y vamos, digamos, evolucionando, si se puede decir esa palabra. Pero nació hace 3 años y fue inquietud de un grupo de amigos ante la necesidad de crear un espacio donde pudiera converger la literatura y el arte, tanto, digamos, las artes plásticas y visuales como la parte de literatura en un mismo espacio, y crear un diálogo también interdisciplinario y además un espacio de difusión para jóvenes autores mexicanos, tanto de la parte de la narrativa y poesía como de la parte del arte. ¿Cuál era el estado de la producción editorial en este sentido, en este campo, del campo de la literatura y el arte, cuando surge Textofilia? Yo creo que nace justo en el momento en que empiezan a proliferar muchas cosas al mismo tiempo, lo cual fue bueno para nosotros, porque empezaron a haber muchas publicaciones, algunas de ellas ya murieron, otras se han ido también desarrollando, ido cambiando, pero fue un momento en el que había mucha diversidad de posibilidades, como de materiales, de poder encontrar diferentes cosas, y que es poco a poco de lo que también nosotros hemos ido nutriéndonos, ¿no? Claro, bueno, incluso a partir de que nosotros empezamos con este proyecto, hemos visto nacer nuevas cosas y morir también, ¿no? Proyectos de este tipo, ¿no? Revistas literarias que conforme nacen mueren, desafortunadamente, ¿no? Y bueno, en nuestro caso también, muy poco a poco la revista ha ido adquiriendo una personalidad propia y ha ido creciendo también, gracias a también un poco al apoyo del FONCA. Tenemos una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y también un poco también, pues gracias a nuestros lectores, ¿no? Es una revista que ha gustado por sus contenidos, y bueno, pues también mucho gracias a nuestros lectores, que son el pie derecho de este proyecto, ha podido desarrollarse. No ha cambiado mucho en cuanto a diseño, la edición, la producción, me parece la misma, a excepción de los 2 últimos números que ya vienen impresos a color, me contaban las necesidades de la propia colaboración plástica, ¿no? Sí. Esto me parece loable porque le da la personalidad que la caracteriza, que es una revista como muy limpia en su diseño. Bueno, no tanto una cuestión zen propiamente, pero sí mucho buscamos esa limpieza en el diseño, para poner a dialogar los textos de poesía, sobre todo, que nos manda, porque la poesía no nada más es lenguaje en el sentido de la grafía de las palabras, sino también consideramos que tiene un diálogo intrínseco con la página en blanco. Exacto. Y por eso mismo hay versificación muy diversa en las páginas de nuestra revista, que juega precisamente con estos espacios en blanco, ¿no? Ritmos incluso visuales que se construyen a partir de estos contrastes. En general, yo diría que tanto una pieza de arte como una pieza literaria requieren de ese silencio que proporciona el blanco para verdaderamente escucharlas, para verdaderamente poder verlas y no distraerse con algún otro factor, ¿no? Entonces es buscar ese espacio que verdaderamente nos deje apreciar, saborear, sin distraernos con cualquier otro ruido. De hecho, mucho también por lo que Textofilia no incluye en sus páginas, como tantos anuncios, digamos, con muchas otras revistas, también tiene que ver con eso, ¿no? Porque buscamos que las obras plásticas, porque cada número de hecho se ilustra con artistas plásticos mexicanos, Hasta ahora ya hemos abierto un poco esa parte de la convocatoria a otros artistas de producción extranjera, digamos. Con dos artistas, una japonesa que es Majo Maeda en el número 12 y una artista que próximamente vamos a publicar que se llama Marieta Schwartz y ella es alemana, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente Textofilia difundía solamente artistas plásticos mexicanos y es lo que también hemos ido desarrollando, ¿no? Abrir el espacio para esto. Pero siempre justo lo que buscamos con esta limpieza del diseño era que la obra se pudiera apreciar, que se pudiera ver en su dimensión hasta el más mínimo detalle y además que fuera, digamos, como una especie de galería errante, como una especie de galería ambulante. Con literatura portátil de surrealista. Y más en este caso que busca hacer una revista de colección y que la información no perezca, ¿no? No buscamos actualidad en los textos, digamos. Buscamos más bien que la información que nosotros publicamos siempre permanezca viva. Vigente, ¿no? Sí. Actual. Y que a mí se me hace muy curioso, hace rato que estábamos platicando acerca de el modo en que funciona su noticiero. Bueno, no su noticiero, su programa, su estación de radio. Es muy similar a nosotros. Nosotros no buscamos esa actualidad. Porque vaya, la idea de esta actualidad viene con una fecha de caducidad. Claro. Cambios en materiales que pueden funcionar a una persona que la agarra de aquí a 15 años, ¿no? Claro. Siguen siendo materiales que no tienen una vigencia tal cual. Incluso por eso el formato, ¿no? El formato de Textofilia es poco convencional en el sentido que es una revista y parece más un poquito un libro, ¿no? Claro. Esto también lo hacemos incluso por reducir gastos y costos, sino también porque desde nuestro punto de vista es más manejable, es más rico, es más cómodo, ¿no? Llevarla, transportarla, leerla, ¿no? Y además que te encuentras no con una revista saturada, ¿no? Bien dicho, los manejos del espacio, el silencio, que me parecen necesarios también. Pero también me llama la atención la cuestión de que ustedes meten traducciones de textos que no se han publicado en México, ¿no? ¿Esto es desde el inicio de la revista lo manejan? No. Pues no, eso ha sido uno de los cambios que ha habido sobre la marcha y que tiene que ver con lo mismo que comentaba Alfredo, de incorporar visiones de fuera, realmente otros tipos de literatura, otras tradiciones. Por eso es que nos aventamos, por ejemplo, a traducir y a publicar los poemas de Li Qingchao, que es una poeta increíblemente importante para la tradición china, pero que realmente en México es difícil conseguir sus materiales, ¿no? Casi imposible. En cuenta que, sí, que realmente, en este momento no me acuerdo de la cifra exacta, pero ascienden alrededor de 300 poemas, lo cual no es mucho para la producción completa de una poeta, y que ni esa pequeña cantidad de material podamos tener acceso a ella. De hecho, la traducción que nosotros publicamos en Textofilia sí busca también, de alguna forma, adentrarse más en cuanto a digamos al uso del lenguaje de la poeta, ¿no? Y bueno, siempre se hace una investigación seria, ¿no? Hacemos así como nos vamos a bibliotecas, investigamos bien, consultamos desde lo típico de internet hasta realmente información adecuada para poder hacerlo, y sobre todo también checamos que en general pues sí haga falta, ¿no?, de difundir esa obra. Muchas veces nos han preguntado, bueno, pero ¿por qué no publican a autores que son pues mucho más digamos contemporáneos, ¿no? En algunos casos pues no hace falta. Más bien esa sección de la que hablas tú, la sección de investigación de la revista, va al final de la revista y sí rastreamos obras que son poco conocidas, que no hay edición en nuestro país, o bien que no hay críticas sobre su trabajo, o que simplemente no se conozcan, ¿no? Y que creemos que son muy importantes para generar este diálogo nutritivo en asimilaciones entre diferentes países. Anteriormente esa sección solamente era para puras cosas de Latinoamérica, ¿eh? Era solamente escritores latinoamericanos porque nos había surgido esa idea de, bueno, pero es que hay tantos autores que son tan buenos, tan importantes para Argentina, para, no sé, peruanos, uruguayos, Brasil, que es casi todo un continente aparte, y que no estaban publicados, o que las ediciones que habían habido se agotaron, estaban agotadísimas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechar el espacio de una revista para que llegue, se difunda y se conozca, ¿no? Además, porque además, ¿qué pasó con la producción literaria de Latinoamérica después del boom latinoamericano, ¿no? Así como que siguen los nombres como los fantasmas de los nombres y los fantasmas de las obras pululando en nuestra vida, ¿no? Incluso un poquito antes. Se me ocurre, hemos publicado a un autor uruguayo que se llama Felisberto Hernández, que le pasó exactamente eso. Él es como uno de los precursores del boom latinoamericano. Pero que no lo hicieron. Pero realmente se lo comieron, o sea, el boom con toda la parada mercadológica se comió a Felisberto, y Felisberto, yo me atrevo a decir que tiene obras más importantes que los autores del boom, que son famosos, pero por otros, realmente por otros aspectos, sí. Por cuestiones, en algunos casos, hasta políticas, ¿no? Pues, entonces, como el caso de Vargas Llosa. Pero bueno, finalmente, la idea de esta sección de investigación sí es nutrirnos y fomentar también un diálogo con el pasado, ¿no? Es decir, el pasado de la literatura latinoamericana también tiene muchas cosas que decirnos y tiene ecos, obviamente, en el presente. Entonces, la idea es volver a tener acceso a ellos, pues también para incluso fomentar, ¿no?, un diálogo nutritivo, incluso para los creadores jóvenes, ¿no? ¿Qué porcentaje de contacto tienen ustedes con los autores? Autores que colaboran con nosotros. Exactamente. Pues 100% es parte de la propuesta que tenemos como publicación. Es un trato muy especializado, muy, ¿cuál es la palabra? Muy personal con ellos. Realmente se les reciben los materiales y se establece un contacto con ellos vía correo electrónico. Desde el momento en que llegan las cosas, después se les hace saber qué ocurre con los materiales. Si fue aceptado, si no fue aceptado, y en ambos casos ellos pueden saber por qué. Si no fue aceptado, usualmente la gente da la clásica excusa de no cuadra con nuestros perfiles editoriales, lo sentimos mucho, gracias por participar. La línea editorial. Exacto, con casi la línea siempre editorial. Siempre esas son, bueno, muchas revistas, ¿no? Tienen esa forma de trabajar, ¿no? Que simplemente no aceptamos gracias, ¿no? Pero nosotros más bien sí promovemos un diálogo con los autores. Esto es porque tenemos una convocatoria abierta permanentemente para la recepción de textos en prosa. Y y bueno, pues siempre buscamos que la colaboración no se quede allí, ¿no? Sino que haya como un intercambio, en el sentido de que, por ejemplo, si un texto no llega a publicarse con nosotros, el autor puede incluso pedir las razones que se hicieron en el análisis que lleva a cabo el Consejo Editorial. Entonces, ahora sí que la crítica que llevó a cabo el Consejo durante el fallo, claro, pueden tener acceso a eso, y así funciona un poco más a manera de taller. Exacto, y ha sido muy bonito, porque aparte hay muchas personas que contestan y dicen, bueno, es que gracias por tomarse el tiempo, por leerlo, por dedicarme ese rato que me dieron para darme sus consejos o para darme su opinión, y yo poder después o incorporar algunos cambios. Nos ha dado el caso de que nos vuelven a mandar el mismo texto otra vez trabajado, y viene con cosas diferentes, o que nos mandan otras cosas, que sigue habiendo como un diálogo, y hay como... es un ir y venir de información, ¿no? Realmente yo creo que sí nutre mucho ese tipo de contacto. Sí, de hecho, esto que funciona a manera de taller, la verdad es que nos ha traído muy buenas experiencias en todos los sentidos, ¿no? Tanto de autores que, de pronto, como dice Ricardo, ya hasta incluso tenemos una relación más estrecha, como incluso, bueno, de todo, ¿no? Un poco, también, o sea, gente que ha publicado desde el principio de la revista, sí, que sí, continúa sí, colaborando con nosotros, y bueno, eso también ha sido algo bastante enriquecedor. Sí, a mí me parece que es como más humano el trato, ¿no? O que tendría que ser más humano el trato en muchos de los medios de comunicación, entre comillas, en esta era de la información, ¿no? Donde a mí me parece como comunicador que es lo que hacemos, vaya, se ha permeado este concepto de la información a nuestra dinámica, ¿no?, interpersonal. No hay un trato, no hay la curiosidad como para establecer un trato más cordial, más amable y de conocimiento mutuo. Entonces a mí me parece que eso vale mucho la pena de la revista de Textofilia, porque además es una revista amable de que la tienes en las manos, ¿no? O sea, la sientes, el contenido es como que tiene toda una coherencia, ¿no? Ah, me parece. Tiene una coherencia, sí, tiene un orden, ¿no? Hay veces que es cuando uno anda, bueno, yo tenía en mis manos Textofilia y tenía en mis manos también Verso Destierro, que son dos cosas diferentes. No les voy a preguntar acerca de Verso Destierro, ya estuvimos platicando. Pero a lo que voy es que son, ¿cómo puede ser todo tan dispar, ¿no? En una si se supone que están trabajando con las mismas materia prima, ¿no? Con las letras y cómo puede ser todo tan de un lado caótico y del otro lado todo orden, ¿no? Y a mí me divertía mucho tener esas dos cosas ahí, ¿no? Tener las dos revistas y y nada más ahí contemplarlas, así como cómo puedes contemplar la revista Textofilia y cada poema, que es importante también escucharlo, ¿no? Me acuerdo de un texto que publicaba, creo, en una entrevista con Mao Maeda, donde hablaba sobre la musicalidad y el silencio. En la pintura, sí. Que era muy importante para ella, tener como esa musicalidad. ¿Cuál es la música que los mueve a hacer esto, todo esto, no? Porque es una vibración, vaya, no me refiero a una música específica, hay una vibración. Yo creo que todas las cosas en el universo tienen una vibración específica. Tiene que haber una vibración específica para que salga Textofilia, ¿no? ¿Cómo llega? ¿De dónde? No me refiero a esto de, pues estudiamos la misma carrera, que es importante porque de alguna manera coincidieron, supongo, por ahí, ¿no? Pero más adentro, como que seguramente si echamos memoria, habrá algo, ¿no? Como una pulsión necesaria como para, como dicen, el tipping point, que está muy de moda ahora, donde todas las cosas en el universo se confabulan para que surja algo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Recuerdan cómo esas? Aquí más bien yo creo que todas las cosas se confabularon para que no las sacáramos, de hecho. fue completamente al revés, o sea, de hecho, Textofilia ha sufrido mucho como publicación, como toda revista independiente, digamos, ha tenido sus momentos críticos, ¿no? Tanto a nivel interno como a nivel de comercialización, ¿no? Porque una revista no nada más es esta parte como de pulsión, sino también es también la parte de poder darla a conocer, de que llegue en verdad a los lectores, de que puedan difundirse los materiales, o sea, comercializarla, sobrevivir, ¿no? Porque también, pues, debes saber que la falta de interés hacia temas de literatura y hacia temas también de arte, pues, es enorme en nuestro país, ¿no? Entonces, mucho de lo que nosotros, nos fuimos preguntando más bien en el camino de trazar como las metas de Textofilia, sí fue definir bien, más bien, digamos, la tendencia que íbamos a tener, no en términos de corrientes ni nada de eso, no, sino de quiénes iban a ser finalmente los que nos iban a leer, ¿no? ¿Qué tipo de publicación era, ¿no? Entonces yo creo que, pero bueno, definitivamente no tuvimos nada a la mano como para hacer este proyecto, para arrancarlo, más que las ganas, ¿no? Y mucho de terquedad, eso también, ¿no? O sea, sí fue algo que surgió mucho a través del compromiso, y por un lado, y también por otro lado, de continuar creyendo en el proyecto, ¿no? De tenerle fe a esto. Y también, si pudiéramos hablar de una necesidad, bueno, pues la necesidad por abrir un espacio, digamos, para que la gente joven también pudiera publicar, ¿no? La distribución en este caso es importante. ¿Cómo van con la distribución? ¿Siguen todavía con algunas trabas? Porque dentro de la distribución hay como una especie de mafias y cosas así, ¿no? Que es difícil entrar a ciertos lugares. En cierta medida yo creo que es lo que enfrentan muchas publicaciones culturales en general, y que tiene que ver con lo que Ángel comentaba, que es la falta de interés con algunos temas. Entonces no se vuelve a lo mejor un producto tan costeable para una librería o para una cadena de librerías, como hay varias que son realmente las que dominan el medio ahorita. Lugares, espacios como este, como Conejo Blanco, por ejemplo, que buscan algo más especializado, en algunas ocasiones se las ven negras por competir contra, no sé, por decir algo, contra un monstruo como Gandhi, que son supermercados de libros, y que a lo mejor van a vender pura chatarra, pero que es el referente que la gente tiene directamente, porque tiene un aparato mercadológico, porque es el espacio que ellos ya reconocen como donde pueden encontrar sus libros, y que poco a poco se va comiendo todo lo demás, ¿no? Además también las exigencias de estos espacios de exhibición, de estos puntos de venta, como se le llama en términos de distribución, son cada vez mayores, ¿no? Por ejemplo, exigen descuentos descomunales, no solamente a las revistas, sino a los libros. que descuentos que oscilan dentro del 30 hasta el 50%, ¿no? Entonces ellos evidentemente tienen un precio al público, claro, que muy diferente, claro, con un descuento muy bajo, a diferencia de estas otras pequeñas librerías en donde, digamos, no puede competir, ¿no?, de alguna forma con estos parámetros que tienen. Como decía Ricardo, casi es un supermercado de libros en donde en realidad la forma de colocar incluso los materiales no es otra que la del supermercado, ¿no? Y la lógica del consumo. Y la lógica completamente del consumo. Nosotros, por parte de Textofil, estamos muy en contra de eso también, pero a la vez tenemos que entrar a ese aro. Claro, ¿no? Porque es la dinámica, querer o no, ahorita funciona, y para poder intentar corregir un poco las cosas, pues hay que entrar para después desplazarse, ¿no? De hecho, nosotros en términos de distribución buscamos que Textofil esté cada vez más a la mano y que esté en puntos de venta distintos, ¿no? Por ejemplo, incluso hay algunos lugares como el Videódromo de aquí de la Condesa, donde se vende, que en realidad, bueno, allí rentas películas y rentas muy buen cine, ¿no? Pero bueno, también es un punto en donde podría caber una revista como tipo, porque además hay una sección de crítica, análisis y discusión de arte, que es Punto de Fuga. Entonces, en ese caso, hemos publicado ya cosas de cine. Entonces, claro, hemos estado buscando estas alternativas, rutas distintas de comercialización. De pronto, por ejemplo, también hemos organizado junto con otros editores amigos, como Tumbona o como algunas otras, como el Villar de Lucrecia, que son otras editoriales amigas, hemos organizado ventas nocturnas, donde también, se ofrecen descuentos directos por parte de las editoriales a la gente que se acerca a estos eventos, ¿no? Además de que es acercarlos en otro tipo de dinámica, ¿no? Son lugares un poco más de convivencia, sabe qué tipo de libros, qué tipo de materiales van a poder encontrar, que son más complicados de encontrar en otros lados, entonces también es un aliciente para que la gente vaya, ¿no? Y que además es como dices, es más directo, está la gente que hace directamente la revista. Y los libros, ¿no? Los libros. Están los propios editores, están los propios directores de las editoriales, incluso a veces ha pasado autores, eso, ¿no? También, sí. A veces los mismos autores. Entonces esto promueve también, como nuevamente repito, rutas alternativas de llegarle a la gente. Porque en muchas ocasiones las librerías como tal, pues son espacios que ya han dejado de ser amables para el público consumidor, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ahorita de Gandhi. Es como un supermercado, ¿no? Exacto. Exactamente, que es más bien la parte del consumo antes que la parte del disfrute, del placer, de ir y buscar y encontrarte en un anaquel, ¿no? Un libro por ahí importante que no habías tenido en tu colección. Claro. Entonces, esta otra forma, digamos, que estamos tratando como de vincular y de promover, es una ruta nueva, incluso como para llegarle a la gente. Y también acercarse incluso a través de otras disciplinas artísticas. Entonces, en esta serie de eventos que a veces hacemos, invitamos, por ejemplo, a gente de teatro, a gente de jazz, de repente músicos que hacen experimentos sonoros, para que, bueno, también de alguna forma den a conocer sus propuestas y a la par haya como una oferta cultural más amplia. Y además se van tejiendo estas redes, ¿no?, de comunicación. Digo, porque igual la gente que ha invitado por otras editoriales, pues, se conectan con ustedes, a lo mejor se los jalan para que colaboren, ¿no? O los invitan a otra presentación que tengan ustedes. De hecho, también es un poco promover el espíritu de colaboración, ¿no? El espíritu de, si se quiere, un poco de hermandad, ¿no? Muchas veces parece que las revistas son competencia unas de otras. Nosotros no creemos tal cual en el mismo caos todos. En eso, ¿no? Porque el público consumidor de libros y de productos culturales es ínfimo, es chiquitito, ¿no? Desgraciadamente es así. Pero bueno, en ese sentido no tendríamos por qué competir, ¿no? En realidad es más bien tendríamos que apoyarnos mutuamente y encontrar soluciones antes que simples quejas al aire, ¿no? Claro. Entonces, más bien, si no nos parecen los descuentos de las grandes librerías que finalmente atentan contra la economía del libro y atentan contra la industria editorial, bueno, hagamos algo, ¿no?, al respecto. Y en ese sentido, pues, Textofilia sí se ha incorporado a estas nuevas dinámicas de los eventos que hacemos de las ventas nocturnas y demás, ¿no? O sea, cada vez creo que nos ha vuelto para desarrollar nuevas formas, estrategias. Es espíritu creativo de mercadotecnia, ¿no? Pues sí, pues porque, pues sí, un poco. Es que creer o no, y mucha gente se molesta cuando lo decimos, pero es cierto. El libro y el arte en general también se vuelven productos. Claro. Y son productos que uno tiene que saber colocar, incluso vender. Que existe este como cliché que va en contra de no es prostituirlo, y se vuelve completamente absurdo, porque si no, no es algo que pueda tener todavía una sustentabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Que se pueda volver a generar, o que al mismo tiempo permite desarrollar nuevas propuestas. Claro, porque ya el mecenazgo, digo, sí hay, pero... Pero son raros. O sea... Yo creo que ya no está el país como para mecenazgos, ¿verdad? De hecho, a menos de que te acerques con algún diputado, sí, con un senador. Una cosa así. Exacto, y a través de otros medios, ¿no? Más indecentes. Sí, más indeseables. No, pero en realidad, pues sí. Ahorita nos estamos riendo un poco de eso, pero sí es una situación alarmante. Claro. ¿No? O sea, cada vez hay, se reducen los espacios, cada vez se reducen más las mismas ofertas culturales, pero bueno, digamos que estamos entrando en una época... ¿Tú crees que se reducen porque hay demasiado? O sea, es paradójico, ¿no? Bueno, a mí me parece que puede ser esto, ¿no? Como hay demasiado, los verdaderos espacios son como agujeros de conejo. Sí, que estamos... Sí, es paradójico, ¿no? Es un asunto completamente paradójico, porque... Por un lado, sí hay muchas editoriales. Es más, este año me parece que en el 2007 surgieron, que acaba de pasar, surgieron como unas 20 o 30 editoriales nuevas. La verdad no estoy muy seguro de la cifra. No, y los últimos 50 años, los últimos 5 años, perdón, que era lo que te comentaba al principio, que ha habido como un boom y una proliferación de editoriales y grupos independientes que también buscan dar a conocer nuevas propuestas. No sé, por otro lado, las cantidades de gente que, por ejemplo, escribe poesía son muy grandes y mucho mayores de la gente que consume poesía. Entonces también eso habla de una... De la gente que lee poesía. Exacto, de la gente que lee poesía. Entonces también existe como una resistencia a querer ver qué está haciendo el otro y únicamente a... No sé, se vuelve hasta un juego de egos, de mírame, publica mi libro. Claro. Sí, pero... Además, bueno, eso es otra cosa. Buscar otras cosas, consumirlo, leerlo. Es nutrirse de otras propuestas. No estar sabiendo lo que... Si ahora ya como que ya no importa si lo publicas o no, sino lo más importante es que te lea, ¿no? Porque la gente... Porque publicar cualquiera. Publicar cualquiera, y es lo más fácil del mundo hoy por hoy, porque tenemos muchos medios a la mano, lo cual es bastante bueno también, ¿no? Porque tenemos ya los medios de las impresoras caseras. Hay por ahí propuestas editoriales que parten de allí, ¿no? Sí, sí. Que son propuestas complejas y que parten del asunto de tenemos la tecnología a la mano como para hacerlo, y por qué no lo producimos. Pero como dice Ricardo, exactamente la idea de darlo a conocer es la parte más complicada, ¿no? Tiene una doble cara. Por un lado está esto que es Alfredo, que es muy bueno, pero al mismo tiempo es un generar un estruendo y un ruido tan grande que verdaderamente las cosas que valdrían la pena a lo mejor se diluyen en todo ese caos. Claro. Y que va a tardar muchísimo más tiempo en que la gente o las vea o siquiera las note, ¿no? Sí, necesita silencio. Exacto. O sea, es tanto el ruido que te vuelve sordo. Uh-huh. Y sí, ya mejor no escuchas nada. Ya. Hay algo de eso. Sí, hay bastante de eso en ahora sí que últimamente. Además, bueno, de que hay espacios, por supuesto que los hay, ¿no? Ahora, las rutas para entrar a ellos son sí cada vez más, si tú quieres, competitivas y difíciles, pero también precisamente por eso hay que idear nuevas estrategias, ¿no? De entrarle y de poder llegar a ese lector, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, nosotros por parte de Textofilia cada vez estamos más convencidos de que si queremos lograr cambios estructurales a nivel de fuerte, pues hay que empezar por allí, ¿no? Hay que empezar por ese mismo círculo y desde allí partir, ¿no? Entonces, de alguna forma también, pues, esa es la razón por la que encuentras Textofilia también en Gandhi, ¿no? Y también te encuentras en los fondos de cultura económica, y también vamos a las ventas nocturnas. Exacto, porque siguen siendo espacios que, creo o no, permiten canales para llegar a la gente y llegar a diferentes públicos. Entonces, no es un pelearse con el mundo, pero sí buscar al mismo tiempo otros alternativas. Está exacto. Esto, pero vamos a ver si por acá también. Exacto, exacto. Ah, está muy bien. Y durante todo este trayecto, aventura, que ya es de años, ¿cómo ¿cómo ven ustedes el diálogo que tenemos nosotros como creadores, digo, los creadores nacionales, con respecto a los creadores internacionales, ahora que ya están publicando cosas de otros lados? ¿Hay un verdadero interés o no hay? ¿O es esta cosa de solo ver lo que estamos haciendo nosotros y no ver más allá de la nariz? Pues no sé, mira, y eso es como opinión personal, no sé si la comparte el resto del equipo, realmente sí. Yo creo que cuando se habla de creadores en México hay una variedad amplia. Está el creador, que es el que decíamos que a lo mejor escribe mucho pero no quiere leer nada, y que muy comúnmente, perdón, pero sí se llega a producir chatarra, porque si realmente no se tiene un conocimiento del área en la que uno se está metiendo, pues es lógico que se tropiece con cualquier piedra que se le ponga enfrente. Existe otro tipo de creador, que es un creador más informado, pero ese creador informado a lo mejor no traspasa ciertos límites de lo que tiene a la mano. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en cierta medida con la literatura mexicana durante bastante tiempo? Creo yo. Y en tercer nivel probablemente si hay un creador que sí esté mucho más en el ajo. Exacto, digamos. Más en el ajo, más interesado y que pueda conocer como un Salvador Novo, como un Georges Perec, como tener propuestas del siglo XIX, como tener conocimientos de literatura de los siglos de oro, o sea, que tenga una visión mucho más amplia y que realmente esté mucho más nutrido. Y que al final de cuentas ese es el creador que deja algo posterior, que deja algo a la larga. Y lo digo incluso por digo ahorita que mencioné a Villorrutia, autores que en su momento han sido los que han tenido la visión para afuera, ¿no? El grupo de los contemporáneos eso tuvo. Claro. Eran personas que estaban al tanto de qué ocurría, fueron los primeros en traducir materiales como los de James Joyce al español. Pero al mismo tiempo, Salvador Novo, que de hecho fue el que mencioné, ¿no, Villarrota? Sí, fue el que rescató la obra de Sor Juana, que es una autora ya novohispana, que está en nuestro territorio y que escribe en español, que tiene una distancia enorme ya en cuestiones cronológicas. Claro. Sí, pero, y que al mismo tiempo estaba esta cosa vanguardista de los estridentistas que venían de Puebla, ¿no? Y que estaban como a la par con los contemporáneos. Y que, bueno, digo, finalmente también tenían su contacto con la gente de Europa, lo que estaban haciendo en Europa. Exacto, tuvo una visión. Y aún así, creo que sí hubo, comparativamente con el grupo contemporáneos, una visión un tanto más limitada. Sí dieron una aportación, y esa aportación se relacionó con su capacidad de poder ver hacia afuera, pero el grupo de contemporáneos creo que el estar más abierto les permitió explorar más opciones, incorporar más inflexiones, más diferentes tipos de narración, registros, más registros, claro. más tipos de poesía. Sí, digo, finalmente las vanguardias terminan por cerrarse y autoflagelarse, ¿no? Y suicidarse al final. Pues más o menos. Bueno, yo más bien creo allí tengo como un par de asuntos, ¿no? Yo creo que sí, las vanguardias no han sido del todo asimiladas por la cultura contemporánea, ¿no? Es decir, fueron movimientos justo de mucha ruptura, de mucha explosión, ¿no? Pero también dejaron por ahí vetas abiertas, muy interesantes, por las cuales habría que explorar, que ¿no? Y que al mismo tiempo uno no puede pensar en la literatura contemporánea sin toda la vanguardia, o sea, realmente es algo que influyó de manera medular la literatura, de manera medular el arte, y nos hizo cambiar todos los parámetros. Entonces, el hecho de decir que se ahogaron a sí mismas es relativo. Tal vez sí había algunas vanguardias que por su propia naturaleza no podían prolongarse, pensando en el Dada, no sé, por decir un ejemplo. O en el futurismo. O en el futurismo. Su propia naturaleza les permitía prolongarse, pero al mismo tiempo dejaron una semilla que otros autores han seguido escarbando, que han seguido buscando y que han permitido que germine y que dé otros frutos y que dé otras salidas y que al mismo tiempo dejan una raíz que puede volver a generar algo más. La vanguardia es mucho más compleja, creo que en ese Además, sentido. Creo que en Latinoamérica sí hay como más esta parte de las tradiciones que parten de la vanguardia. Sí, ¿no? Muchísimo. Sí, muchísimo. Eso es algo que también nos ha sorprendido mucho a lo largo de la vida de esta publicación. Sí, por encontrarse con este tipo de materiales, ¿no? Que de pronto sí parten de una experimentación muy formal y ya después, digamos, adquieren vida propia y adquieren una tradición mucho más compleja, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, estoy pensando en como la vanguardia latinoamericana por excelencia, que fue lo de Huidobro, con el creacionismo, y y todas las ramificaciones que eso pudo llegar a tener, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo pensar en un Neruda sin un Huidobro. O no puedo pensar siquiera en un Girondo sin un Huidobro, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí hay como... No, esa parte que se ahogaron a sí mismas, pues no estoy tan de acuerdo. Más bien sí creo que por ahí se trazan rutas, ¿no? A seguir. Y por ahí también se van formando estas tradiciones que tienen que ver con una búsqueda y con una experimentación continua. Claro. ¿No? En ese sentido. Pues a lo mejor esa opinión ya más personal. ¿Creen ustedes que ahora hemos llegado a tener más... abrir más el oído? Digo, está la producción literaria, por supuesto, pero como que de algunos años para acá, no sé si nada más sea mi visión, pero ustedes que tienen contacto con más autores a lo mejor pueden esclarecerme esto, la cosa de sacar la literatura de la página, de leerla, de presentarla así en voz alta. ¿Hay como una tradición más apegada a esto? ¿O es de unos años para acá? Bueno, pues de entrada lo que yo te puedo decir es que la literatura empezó siendo oral. Claro, claro. Entonces empezó siendo justamente eso, ¿no? Narraciones orales, mitos, ritos, ¿no? Incluso es el complejo rito-mito, uh-huh. digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, el hecho de volver a lo oral también... es algo que, ahorita retomando un poco lo de las vanguardias, precisamente las vanguardias hacen, ¿no? Exacto. Vuelven a esos territorios orales, vuelven a esa mirada más primitiva, si se quiere, ¿no? Pensando en el mismo Huidobro, tú lo que decías, el Altazor es eso, es regresar al sonido. Sí, serían como ciclos, ¿no? Porque yo me acuerdo hace, cuando estaba en la universidad, 5 años, pues no había tantas recitales de poesía en los cafés. Ahora, también te voy a decir, ¿no? Últimamente también ha habido como un gran interés por parte de algunas personas, que me parece genial incluso, por rescatar, ¿no? De alguna manera, este tipo de acontecimientos que son, como dices tú, las lecturas de poesía en voz alta, es decir, este tipo de eventos, ¿no? Porque bueno, sí estaban bastante, bastante olvidados. Y ahora, la poesía tiene una cuestión sumamente sonora, y eso es claro. Indudable. O sea, es poesía, es música. Entonces, si nada más lees la poesía, bueno, pues hay toda una parte que te estás perdiendo, ¿no? Claro. Entonces, también eso es interesante. Los encuentros que se han hecho últimamente también tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con esta labor de difundir, por un lado, y por otro lado también rescatar, y además sembrar la semilla en la gente, ¿no? Que la gente se interese por estos temas. Digo, ya si no... ya si de primera mano no leen la poesía, pues de menos que la escuchen primero, y así les gusta que se pasen, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Porque hay, de verdad, en México se publica más poesía de la que se lee o de la que se consume. O sea, hay de verdad 1,000 poetas que de pronto salen ahí, por ahí. Había algún chileno que decía, ay, es que en Chile agarras una piedra y abajo de cada piedra hay un poeta, ¿no? Pues pasa también un poco en México. Pero, digo, a lo mejor no tanto en la medida de Chile, pero sí también ocurre aquí, ¿no? Y son pocas los oídos que escuchan realmente. Sí, esto. Un poco es porque te traga la ciudad, ¿no? Digo, así como se traga muchas otras cosas. Pero también hablo no nada más de esta ciudad, o sea, también hablo de que hay mucha producción poética en los estados. Ah, muchísima, ¿no? Muchísima, ha proliferado mucho. Ha proliferado demasiado, hay muchos apoyos incluso. Sí, es más incluso para los estados que los que hay para la Ciudad de México. Si cada estado tiene un fondo estatal, y aparte pueden acceder al Fondo Nacional, que es como la única parte a la que puede acceder la gente que está en el DF. Entonces, en ese sentido, o sea, no nada más hablo de la ciudad, sino también a nivel general de toda la República, sí se publica mucha poesía, mucha más poesía de la que se lee. Sí, incluso pienso en el Fondo Editorial Tierra Adentro. Tierra Adentro está completamente destinado a los estados de la República. Casi, ¿no? En un muy alto porcentaje. Y que sin embargo no hay una guía, ¿no? Que nos diga, bueno, pues por aquí vete, ¿no? O sea, alguien que se acerca a la literatura por, no sé, digamos, la revista Textofilia, ¿no? Por aquí, puede tener una guía de, no sé, de lo que... De un cierto círculo de gente, de una visión. Exacto. Digo, si no... universal, de un universo pequeñito de lo que se está haciendo. Ah, no, lógicamente una publicación siempre va a estar centrada en cierto tipo de visión. Sería tonto de nosotros negar que tenemos cierta preferencia por un tipo de literatura, ¿no? Creo que es algo muy humano. Es algo humano y además también es algo que parte de la personalidad que va adquiriendo la publicación por sí misma, ¿no? O sea, que poco a poco va desarrollándose un gusto y poco a poco va cultivándose también ese gusto y poco a poco vas pues generando más, digamos, ampliando más incluso tu perspectiva. Nosotros que decías, para retomar la cuestión de las traducciones, que decías que estábamos publicando traducciones, mucho también por lo que buscamos traducir autores de otras nacionalidades, es también eso, ¿no? Generar incluso traducción joven y contemporánea. Por ahí nos dimos cuenta de que habían incluso, así como se dan las pequeñas como sectas literarias, digamos, así también había como una cuestión muy sectaria en cuanto a la traducción, ¿no? Habían autores que solamente estaban traducidos por un solo traductor, ¿no? Y él era el que controlaba casi toda la obra, ¿no? Y en algunos casos puede ser algo bueno, en otros casos puede ser algo perjudicial. Claro. Pero en cierta medida, creo que fue William Burroughs el que dijo que la traducción en el mejor de los casos es solo un eco. Exacto. Es algo que también nos interesa mucho rescatar. Al hacer la traslación de una lengua a otra, un poema es muy claro, se pueden perder ciertos ritmos, ciertos sonidos, ciertas cadencias. Entonces, también es generar un tipo de traducción en la cual, que digo, existe, pero hay que fomentarla más. Se privilegie todo eso, que no nada más haya una cuestión de trasladar de manera literal la parte argumental, por así decirlo, porque eso no es la literatura. O sea, la literatura tiene que ver con todo lo demás que se articula, con el sonido, con su musicalidad, con las cadencias, con las mismas formas a nivel visual, tipográficas, el espacio en la página, todo eso tiene que tener un mayor cuidado. Entonces creo que es también importante fomentarlo y darle esa prioridad, ¿no? Que realmente si lo único que vamos a tener es un eco en el mejor de los casos, que sea el eco más claro que, más cercano, que podamos escuchar, el más cercano, exacto. Sí. ¿Qué opinan ustedes de la crítica? Había, por ahí leí yo algo sobre que la crítica literaria estaba casi, era un animal en peligro de extinción. ¿Ustedes están en favor de la crítica literaria? Completamente por supuesto, a favor, sí. Pero en México se está un poco... Yo creo viciada, que... viciada, digamos. Ajá, sí, está un poco en... Lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, la crítica... No, yo no puedo concebir una literatura sin su reacción natural, que es la crítica. No puedo concebir el arte sin esa reacción natural, que es el análisis a posteriori, digamos, de eso que se está observando, ¿no? Es decir, uno reflexiona acerca de un hecho artístico o no artístico también, ¿no? Entonces, en ese sentido, la crítica es lo más natural del mundo. Y, bueno, en el caso de nuestra revista, de hecho, hay una sección dedicada a crítica, análisis y discusión sobre el arte, ¿no? Y no solo eso, la revista está armada conforme a un parámetro crítico. Totalmente. Realmente es necesaria para poder discernir entre qué quieres publicar, qué te interesa, qué vas a buscar. Y en muchos casos el término está viciado. O sea, hay muchos tipos de crítica. Pero la crítica especializada, cuando está bien hecha, puede ser algo muy enriquecedor, completamente. Y en cierta medida puede ayudar también y puede ser esa guía que oriente un poco al público que es un poco más amateur. Que digo, nunca vamos a encontrar una opinión que sea total y absoluta, pero que sí puede dar ciertas nociones o que nos ayuda a descubrir elementos en una obra que a lo mejor nosotros a primera vista no vimos, pero que están ahí, que son claros y que dicen mucho más de lo que a lo mejor nos estamos quedando nosotros, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, en México sí hace falta mucho un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico analítico, ¿no? Es decir, o sea, el análisis va con la crítica, ¿no? Y más general, no nada más. Y no a nivel de literatura, o sea, no estoy hablando por cuestiones así artísticas ni nada, no. Sino a nivel general, o sea, nos hace mucha falta ser críticos con nuestros gobernantes, ser críticos con nuestros sistemas, ser críticos con nuestra forma misma, con nuestra identidad incluso. Con nuestras propias costumbres. Con nuestras propias costumbres. O sea, creo que esta parte en general es algo que hace mucha falta. Ahora, ya hablando de crítica especializada, también en México hay aparatos que son, desde mi punto de vista, pues bastante rígidos y tremendos e incluso paradójicos, como lo podría ser pues el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? El famosísimo SNI. El SNI promueve mucho la crítica y la investigación académica, pero también a ritmos bestias, ¿no? A ritmos sí, de... Y lo vuelven incluso algo árido. Yo creo que es un problema. Pero independientemente de que lo vuelven árido, también, por ejemplo, la gente y los investigadores no tienen otra opción que repetirse a sí mismos, ¿no? En vez de que ese trabajo intelectual tenga un tiempo de maduración. De maduración de ideas. Publica o perece. Exactamente, sí, es así de tengo que publicar. Entonces de pronto un libro se convierte en 6 conferencias, 3 artículos para revistas, de repente por ahí una presentación de otra cosa y sale a colación el libro. O sea, ¿no? Entonces eso también de alguna forma ha hecho que este dicho que comentabas tú, que la crítica es un animal en peligro de extinción. También creo que, por un lado, sí, ¿no? Es decir... Pero que además, bueno, a mí me parece que no tenemos una tradición de discusión estética. De hecho, faltaría también eso, ¿no? Sí, sí hemos tenido grandes críticos, obviamente, pero... Claro, digo, pero así sí, como que... segregado un poco. Una tradición de... Porque, vamos, vas a los talleres y son los talleres literarios... y son de quítale esta coma, ponle el acento. Ah, sí, que son talleres de redacción. Pues sí, o sea, autocomplaciente. Y cuando tú te metes a discutir la estética del escrito, del texto, se lo toman personal, ¿no? No, mira, y sabes que eso lo voy a ligar con lo que decías tú de las vanguardias. Y Alfredo comentó que sentía que estaban poco asimiladas o mal asimiladas. Se relacionan con eso. Las vanguardias introdujeron este error, porque yo sí considero que es un error, de la subjetividad absoluta del arte. O por lo menos la gente, no que lo introdujeran, sino que lo provocaron que la gente pensara y entendiera así el arte. Entonces por eso, tú puedes tener tu opinión, pero es algo tan personal y tan tuyo, ¿qué? Que no puedes meterte con algo. Entonces, pues no, o sea, realmente si hay una parte objetiva en el sentido más... como estricto del término, que tiene que ver con la parte escrita, con las palabras, con los vocablos, con cada letra, que efectivamente lo puedes criticar. ¿Por qué? Porque está ahí, tiene un orden, y está acomodado de cierto modo, y tiene cierta adjetivación, y tiene ciertos artículos, y todo eso sí se puede agarrar y decir, bueno, es que no me parece por esto, por esto, por esto, por eso, y te lo circulo. Claro. Y no, además, que la gente no además quiere, el ejercicio crítico es, yo creo que, muy, muy importante también en todos los términos, ¿no? O sea, como dices tú, discutir un texto, además es muy enriquecedor, ¿no? Claro. A la par de andar nada más, digamos, aplaudiéndonos mutuamente, de, ah, qué bonito escribes, sí, públicalo. Ah, señor poeta. Señor poeta. No, eso sí, definitivamente es lo peor, ¿no? Ahora, te voy a decir otra cosa que yo siempre he dicho y que a lo mejor suena chistoso, pero... Pues sí, está, en el fondo es algo horrible. En México solo hay crítica deportiva. Sí. Y ni así. Y porque además todos somos críticos deportivos, todos somos directores técnicos. Todos. O sea... Mira, tú prende de verdad la televisión y el único espacio crítico que hay difundido es el de la crítica deportiva. Sí. Claro. Es decir, estos programas, que a algunas personas les encantan, ¿no? Que por ejemplo estarían discutiendo sobre el ángulo que disparó no sé, tal jugador de fútbol. Además, no es ni siquiera crítica deportiva en términos generales. Es crítica de fútbol. Sí. ¿No? Entonces, ese es el ejercicio que hay de crítica. Me parece muy bueno que lo haya, ¿no? Me parece genial que haya crítica deportiva. Pero es lo único que se ejercita en México como tal, ¿no? Claro. O sea. Digamos, si son pocos los espacios para difundir creación literaria, novelas, cuentos, ensayos, libros de relatos, en fin, todo lo que se puede denominar como creación literaria, esto va más difícil difundir un libro de crítica literaria, ¿no? Muchas veces, en el mejor de los casos, acaban embodegados en las universidades. Claro. ¿No? En el mejor de los casos acaban allí deteniendo la pata de una silla. Donde no nos alcanza la humedad. ¿No? Entonces eso también es terrible. ¿Por qué? Porque si hay pocos lectores de ficción, en el término más amplio de la ficción, hay todavía más pocos, o menos más bien, menos lectores de crítica. Y eso también es un problema, ¿no? Pero bueno, yo creo que también irá conforme la misma literatura también tenga sus propias sus propios cambios, lo mismo ocurrirá con la crítica. También encontrará sus formas para entenderse, para darse a conocer, para difundirse y además sacar nuevas vías, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Y además son temas que son bien, bien padres ponerlos en el ajo, ¿no? De la discusión. ¿Por qué la crítica no encuentra espacios, ¿no? Bueno, pues también había que preguntarse desde dónde se está hablando. Sí, ¿qué tipo de crítica? ¿Cuál el fondo de la crítica, ¿no? Ahora, también te voy a decir, en muchos casos, los escritores, los artistas, son los mejores críticos, incluso, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Hay que redondearlo y de quién estamos hablando. Pero también, por ejemplo, ha habido el caso de grandes escritores que han sido grandes críticos. Ah, bueno, sí. Jorge Cuesta, ¿no? Por ejemplo. Reyes. Alfonso Reyes, en fin. O sea, muchos grandes escritores que han sabido también, por un lado, ser grandes lectores. Entonces, esto tiene mucho que ver con eso, ¿no? Un lector, finalmente, un buen lector, es un lector crítico, es un lector que ha desarrollado un gusto determinado, ¿no? Que ha leído bastante, ¿no? Exacto, un lector que ha probado informado, de todos tipos de literatura. Un lector informado, ¿no? Incluso, también en ese sentido, volviendo a lo que decías tú de lo de los poetas, de lo que salen de las coladeras casi, pues eso también tiene que ver, ¿no? Incluso los creadores también tienen que ser buenos lectores. Un creador no puede ser un mal lector. No. Al menos desde mi punto de vista. Es absurdo, ¿no? Es autorreferencial. Bueno, digo. Se vuelve un como para qué. ¿Qué? Sí, ¿por qué mataste ese pobre arte? Sí. Bueno, pues volviendo a Textofilia. ¿Cómo? Tiene personalidad, por supuesto que tiene personalidad. Pero ¿cómo la definirían ustedes, creadores que están ahí metidos en oliendo la tinta y las hojas y todo? ¿Qué es lo que cabe en Textofilia? Digo, yo la conozco, pero nuestros radioescuchas no. Pues yo creo que en Textofilia cabe la creación literaria contemporánea, la creación artística también contemporánea. Definirla, la verdad es que me cuesta mucho trabajo, más bien eso se los dejo a las personas que lo leen. Que la tienen en sus manos. Podemos hablar de que sí es un espacio de discusión. Busquemos generar esa discusión. Que al final de cuentas una publicación es para lo que está hecha. Para que dentro de su área, para dentro de lo que es su motivo de estudio, digamos, genere una discusión y mantenga viva esa misma discusión para que haya un diálogo, una retroalimentación, ¿no? De hecho, sí, justamente es a lo que yo iba, ¿no? Que toda revista, o bueno, al menos desde nuestro punto de vista, una revista debe mantener viva la discusión y el diálogo. Y en ese sentido, no, a mí al menos me gusta ver Textofilia como un espacio de diálogo, de discusión, de análisis también de crítica, ¿por qué no? Pero más que nada un espacio, ¿no? También. Y bueno, pues más o menos eso es lo que te puedo decir al respecto. Pues gracias, Alfredo, Ricardo. No, gracias a ti. Ya estaremos haciendo más cosas, ¿no? Con Textofilia y la gente que colabora ahí, porque también el chiste es difundirlos también. Claro, de hecho los invitamos a que se acerquen a la página web, es www.textofilia.com. También a que se suscriban, hay suscripciones, allí pueden encontrar el formulario. Y bueno, en general también, pues a que la lean, a que la tengan, a que la coleccionen. Y bueno, en realidad eso es como todo. Muy bien. No, muchas gracias.